Hop Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Pop, siglo XXI, Lo, canción de Florida con T-Pain. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 18 de mayo, pero del año 1956, nace Jean Mojini, miembro fundador, guitarrista, teclista y compositor de la agrupación australiana Midnight Oil, reconocida por sus canciones The Dead Heart. Esta que escuchamos al fondo. Midnight Oil. También triunfó con Beds Are Burning. Beds Are Burning fue escrita por Gene Mogini al lado de sus compañeros de Midnight Oil, Rob Hirst y Peter Garrett. De cumpleaños, Gene Mogini, miembro fundador, guitarrista y teclista, además compositor de Midnight Oil. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Su canción emblemática, Beds Are Burning, es Midnight Oil, en Estrellas de Medianoche. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact's a fact, it belongs to them. Let's give it back. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, en el registro de Billboard. 18 de mayo de 1985. La canción número 5 subía a 2 lugares, Smooth Operator, canción de Sade. Puesto número 4 subía a 4 lugares con Wham, Everything She Wants. Las 5 canciones más importantes en Billboard. 18 de mayo de 1985, número 3. Subía 2 lugares. One Night in Bangkok. Murray Head. El puesto número 2. El anterior número 1. Madonna con Crazy for You. Y a partir del 18 de mayo de 1985, Don't You Forget About Me, de Simple Minds, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana. Escrita por Keith Forsey, quien ganó un Oscar por Flashdance, What a Feeling, y Steve Schiff, guitarrista y compositor de la banda de Nina Hagen. Don't You Forget About Me apareció en la película dramática de 1985, dirigida por John Hughes, The Breakfast Club. Aquí está, Don't You Forget About Me, Simple Minds, número 1 en Billboard, 18 de mayo del 85. Won't you come see about me? I'll be alone, dancing, you know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving me everything inside and out. And love strange, so real in the dark, think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When a light gets in your heart, baby, don't you forget about me. Dancing, you know it, baby. Go to Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. But some kind of man. Son los británicos Muse, Madness, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 18 de mayo de 1996, en una fecha como esta. Estamos a 18 de mayo de 2023. Es la 1 de la madrugada y 40 minutos y esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Resulta que el 18 de mayo del 96, Brad Nowell, el vocalista, líder y guitarrista de la agrupación de ska punk Sublime, se casa con Troy Dendecker, la madre de su hijo Jacob. Brad Nowell fallecería una semana después, el 25 de mayo de 1996, por sobredosis de drogas. Sublime fue un grupo reconocido especialmente por la canción Santería, o Santería, incluida en el tercer álbum titulado Sublime. Santería fue estrenada en 1997 cuando su compositor y vocalista Brad Nowell ya había fallecido. Aquí está Sublime con Santería. Vocaliza Brad Nowell. I don't practice Santería. I ain't got no crystal ball. I had a million dollars. en Estrellas de Medianoche. Un rock de los 80. It ain't no big thing. I went to a party last Saturday night. I told you that story, it'd be alright. It ain't no big thing. But I know what I like. I know I like dancing with you. Un rock de los 80 en versión de Lita Ford. Lita Ford, antes de seguir su carrera como solista, perteneció a una banda femenina llamada The Runaways. Allí estuvo compartiendo escenario con Joan Jett. En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. Este rap es con Here we go. Naughty by Nature. OPP. Estrellas de Medianoche. What you wanna know about?

walk like an Egyptian. Una canción con las Bangles, Walk Like an Egyptian.